que no te tengo aquí y que tú estás bien allá. Se nota que mueres por mí, eso no lo puedes negar. Dame una noche, aunque sea la última, que necesito probar tu labio una vez más. Hay amores que pasan y otros nunca se olvidan. Ella en mi historia son otra y tú eres la dueña de mi vida. Me llevas a la luna, naciste en las estrellas, tú vale más que mi fortuna. Deciste que borre esa huella. Blanca rosa de camino a la cama dice vela. Vela. Blanca rosa de camino a la cama sin tenerte, en sus sueños sin tenerte. La llevaría a mi casa, un par de copas, música baja, un ambiente de romance, todo lo que esté a mi alcance. Vela, blanca rosa de camino a la cama sin tenerte, en sus sueños quiero soñar, a ver si me pasa. No dejemos que el tiempo pase y las esperanzas se acabe. Lo que sentimos amerita vernos una vez más. Para juntos viajar hacia los lugares donde siempre me bebía. Sé que no te tengo aquí y que tú estás bien allá. Se nota que mueres por mí, eso no lo puedes negar. Dame una noche, aunque sea la última, que necesito probar tu labio una vez más. Como cuando a mi lado estabas. Vamos a saciar todas estas ganas. Ambos sabemos qué hacer y no hacemos nada. Vamos a saciar todas estas ganas. Ambos sabemos qué hacer y no hacemos nada. Buscando palabras que te convenzan. Esa es mi misión y la voy a encontrar. Tu miedo es la vela la vez que se empieza. Te tengo aquí y que tú estás bien allá. Se nota que mueres por mí, eso no lo puedes negar. Dame una noche, aunque sea la última. Una belleza.